Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Por fin es viernes, el programa semanal que cada inicio de este maravilloso y largo fin de semana pues te trae un poquito de alegría musical al cuerpo. Por cierto, soy José Antonio Laborio y antes de empezar el programa de hoy os tengo que decir una cosa. En primer lugar, pediros disculpas, pero es que me va a resultar imposible y por eso he decidido lo que ahora mismo os voy a explicar. Bueno, ya os comenté que con mucha alegría, además, y con mucho entusiasmo, pues he sido nominado a unos premios a nivel nacional por haber presentado junto a mis escolares, junto a mis chavalillos, pues un programa de radio, un programa de radio que hablaba sobre el COVID y, como os decía, ha sido finalista en los premios Gonzalo Estefanía, que el próximo 29 de este mismo mes se van a celebrar en Madrid en concreto, y por tal motivo, pues bueno, nos han pedido una serie de cosas, vídeos, audios, etcétera, etcétera, etcétera, que rápidamente tengo que enviar y eso me está restando mucho tiempo y no voy a poder realizar este programa tal y como yo quisiera. Así que finalmente, tras mucho deliberar, he decidido que en vez de tener el programa a medias, pues lo que vais a hacer es escuchar un programa anterior, porque, insisto, para hacer las cosas deprisa y mal y hacer un programa chapucero, prefiero que escuchéis uno anterior, que estaba por lo menos bien puesto, y sí, la semana que viene ya retomarlo todo. Insisto, es que me es completamente imposible porque les tengo que enviar un vídeo, tengo que hacer un listado, etcétera, etcétera, etcétera, y tiene que ser todo ya, pero ya, pero ya. Y claro, evidentemente, es un premio al que no puedo faltar, al que vamos a acudir junto con varios escolares, y esperamos ganar, por supuesto, y ese ha sido el motivo de que hoy lo que vais a escuchar a continuación es un programa en diferido, un programa grabado anteriormente, ya emitido, pero por ese motivo, no por otro, ¿eh? Yo estoy perfectamente bien, pero insisto, el tiempo es el que hay y mi vida no tiene más que 24 horas al día. Si tuviera 28 también las gastaría todas. Así que perdón, queridos amigos, pero estoy seguro de que muchos vais a poder disfrutar con este programa y para algunos posiblemente también sea toda una novedad porque no hayan escuchado el anterior. Así que besitos, disculpas y que lo disfrutéis. Los viernes, José Antonio Laborio te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal estamos? Pues sí, después de estas vacaciones de Semana Santa que me han sentado de maravilla, regresa por fin es viernes, como siempre, con música de ayer y de hoy en castellano, con novedades musicales y diferentes estilos para este viernes del mes de abril. Soy José Antonio Laborio y os adelanto ya mismo cuál es la música seleccionada para esta primera media horita de programa. El 22 de junio de 1981 se publicaba el single Hoy no me puedo levantar, así que hace ya más de 40 años del nacimiento de uno de los tríos más importantes del pop nacional, los madrileños Mecano. Pues bien, los sevillanos Conmutadores, que tan solo llevan 10 añitos en el mundo musical, han querido rendir un tributo a un álbum, el de Mecano, cuyo primer sencillo es precisamente su primera canción, esta que va a sonar. Hoy no me puedo concentrar. Tengo la cabeza para reventar. Es la resaca del champán. Burbujas que suben y después se van. Me sorprendió muchísimo la noticia de su regreso, ya que el dúo Ella Baila Sola, formado por Marta y Marilia, no terminó precisamente muy bien que se diga, pero en fin, han debido de limar asperezas para celebrar los 25 años del nacimiento del grupo, volviéndose a reunir en varios conciertos donde tocarán canciones como este que se me va de las manos. Y se me va de las manos, mientras los días siguen pasando, yo perdiendo la calma. Hay amigos, lo que es la vida, unos regresando y otros que se querían marchar, se querían despedir a lo grande, pero no han podido de momento con eso del COVID. Hoy nos sirven en el programa uno de sus bombazos. Buscando la luna, ¿de quién estoy hablando? De Extremo Duro. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a invitar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo está normal. Si me tengo que inventar alguna excusa, podría ser buena la que se estrena su serie, que creo que ya va por la tercera temporada, o simplemente que le gusta muchísimo a mi mujer. Así que, de una u otra forma, aquí está con todos vosotros el mexicano Luis Miguel. Ahora te puedes marchar. No, tú no, que tenemos todavía 2 horas por delante. Ese es el título de la canción. Salvo alguna colaboración esporádica, hace ya más de 7 años que no publica nada la icónica Martirio. ¿Que no sabes quién es? Por favor, no me digas eso. Pues para que la conozcas un poco, te voy a presentar este tema. Estoy mala. Martirio. Y cerraremos el primer bloque con el grupo Ni Idea y su tema Maribel. ¿Que quiénes son Ni Idea? Pues sinceramente, no tengo ni idea. Maribel, el cielo cambió tu piel para ser un gran volcán. Pues nada, amigos, amigas, que ya tenía ganas de decirlos, bienvenidos a Por fin es viernes, dentro música. Que de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de azeta. No fue por estos campos del bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche te harás las paso descosiendo que hay un arco por tensar. Que yo me acuerdo en todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Solo de bajada, que aquí no pasa nada. Na, na, na, na, na, na. que se me va de las manos entre el humo de los coches, el verano, que se me olvida la gente que con más o menos suerte me ha ayudado. Y se me va de las manos mientras los días siguen pasando y yo perdiendo la calma. Ciudad extraña, veremos si hoy trae la suerte tu llamada en mi ventana. Que los relojes no duermen y en mi mente sus agujas son espadas. Y se me va de las manos mientras los días siguen pasando y yo perdiendo la calma. Ciudad extraña. Que se me va de las manos entre el humo de los coches, el verano, que se me olvida la gente que con más o menos suerte me ha ayudado. Y se me va de las manos mientras la vida sigue pasando, yo perdiendo la calma. Ciudad extraña, veremos si hoy trae la suerte tu llamada en mi ventana. Que los relojes no duermen y en mi mente sus agujas son espadas. Y se me va de las manos mientras la vida sigue pasando y yo perdiendo la calma. Ciudad extraña. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Hoy, sin tener que hablar, solo en el mar, soy un marinero. Es más salado, te amo, amo. Marinel, el cielo cambió tu piel para ser un gran volcán. Marisol, bebió demasiado ron. Una chiquita singular. Tu piel para ser un gran volcán. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@ebroradio.com. Lo que estoy mala de acostarme. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. ¿Os habéis dado cuenta que ya estamos a mediados de abril? Ya, en abril, aguas mil. Y también, Feria de Abril. Alegría, alegría. En este caso con los del Guadalquivir. Fiesta, fiesta por carnavales, ya Cádiz sale por la caleta. Fiesta por carnavales, por la caleta. Ay, ya sabéis quienes me conocéis un poquito que a mí me gusta eso de cambiar de estilo rápidamente. A ritmos latinos no hay quien le gane, además, a nuestra siguiente invitada musical, Gloria Estefan. Sí, sí, esa cubana afincada desde hace muchísimos años en Miami, nos canta y nos cuenta Cómo me duele perderte. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer y olvidaste del ayer? En el bloque anterior yo mencionaba al grupo Mecano. 40 años ya de existencia, madre mía. Bueno, algo más, ¿qué dijo José? Nos estamos convirtiendo. Por cierto, ¿sabíais que el tema que os voy a poner a continuación fue un tema que ellos escribieron, compusieron para el grupo Mocedades? Se llamaba originariamente Ana y Miguel, pero como que a José María Cano no le gustó cómo quedó y decidió hacer otra versión que precisamente el trío madrileño cantó en su, creo que sí, en el disco Aidalay. Se llamaba, o lo cambiaron el nombre por Naturaleza Muerta, y así suena. Y desde Granada, Miguel Ríos haciendo un guiño musical al gran B.B. King en este divertido B.B., ¿qué bebes? Una cerveza en la carretera y si es posible un pueblo donde tocar. Un escenario sobre la arena y sea verano en una ciudad con mar. Y no hablo de ligar. Otros de los invitados musicales en este bloque son Nacho y Juan Magán. Sígueme bailando. Sígueme bailando así. Y cerraremos bloque regresando a los años 70 con el macizorro Miguel Gallardo, por cierto, también granadino y tristemente fallecido en 2005 a causa de un cáncer de riñón. Pero en esta canción nos dice eso de deja de llorar. Pues amigos y amigas, con todos ellos alcanzaremos ya la mitad del programa. Que los disfrutéis. Sígueme bailando así. Bailando. Qué delicia sensualidad. Qué locura cuando te sentía muy de cerca. Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir es como duele perder. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. se va. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Cerveza en la calle. carretera y si es posible un pueblo donde tocar. Un escenario sobre la arena que sea verano en una ciudad con mar. En la tercera edad, el tributo a vivir. Bibi, ¿qué bebes hoy? Dinos, Bibi, ¿qué bebes hoy? Dinos, Bibi, dinos, ¿qué bebe el rey? De toda la vida. Bueno, a tu salud, Bibi. Que cumplan muchos años más, tío. ¡Viva la hermida! ¡Y Bibi! ¡Bibi! ¡Viva Bibi! ¡Y que beba! Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Thank you. dabadamdam. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin es viernes! No te vayas muy lejos.